Escucha toda nuestra programación las 24 horas del día. Ah, y no te olvides de interactuar con nosotros. Déjanos tus comentarios, mensajes, saludos y pedidos musicales. Gracias por preferirnos, Radio RIS. Hoy en las 5 de la mañana con 59 minutos. La hora avanzó rápidamente. No sé qué voy a hacer, señoras, señores. Esa gente trabajadora. Eso. ¡Camineta! Tu Ainito lo escuchas mejor con Andrés Quinta Calidad. Con el corazón y sentimiento de la tierra. Para la hermosa tierra de Camilaca. escucha toda nuestra programación las 24 horas del día. Ah, y no te olvides de interactuar con nosotros. Déjanos tus comentarios, mensajes, saludos y pedidos musicales. Gracias por preferirnos, Radio RIS. Ahora en Espinar, óptica, visión total. ¿Tienes problemas para ver de cerca o de lejos? ¿Trabajas frente a una computadora? ¿O eres estudiante con clases virtuales? ¿Tienes problemas de ver bajo el sol? ¿Sientes que se enrojece y lagrimean tus ojos? ¡Tenemos la solución! Contamos con Luna Blue Defense, con filtro de la luz azul que emite la computadora, celular y la televisión. Lunas fotocromáticas con filtro UV420, con antirreflejo y se oscurecen al contacto del sol. Todas las lunas son a medida o de descanso. Contamos con equipos digitales de alta tecnología para la entrega de sus lentes al momento. La medición de su vista será computarizada y por refracción totalmente gratis por la compra de lunas o lentes completos. Tenemos monturas de todas las calidades, desde 30 soles a más. También venta de accesorios y líquidos antiempañantes. Promoción por apertura. Lleve sus lunas Blue Defense más montura a 150 soles. Y Automatic, más montura, 190 soles. Ubícanos en la avenida San Martín, a 10 metros de la esquina del Movimiento, segundo piso, frente a la plaza. Hotel Espinar, horarios de atención, todos los días, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Somos un grupo optométrico de la ciudad del Cusco. Óptica, visión total, el placer de ver mejor.